sigue la campaña para tratar de desacreditar al gobierno. Ahora resulta que somos asesinos de tiburones, todos somos unos mafiosos que queremos matar a nuestros tiburones a cambio de votos, ¿verdad? Y ahora resulta que todos los periódicos, qué espíritu ecologista que tienen, ¿no? Porque antes no sacaban medio tiburón ni en foto interior, ahora en portada todos los días salen tiburones, ¿no? Son los tiburones más famosos del mundo. Y para los que conocemos un poco el país y nos hemos ido a comer un ceviche a las playas de Tarqui en la ciudad de Manta, sabemos bien la gran farsa que es eso, ¿no? Porque al ladito ustedes podían ver desde hace muchos años colgados los tiburones que siempre se pudieron capturar en forma incidental y que ahora quieren dar a entender que desde que firmamos nuestro decreto que regula y controla la pesca incidental del tiburón es que empieza la pesca, ¿no? Así es la mala fe, compañeros. Entonces estamos hasta un ataque inmenso de la prensa para hacer creer que nosotros somos unos irresponsables, que a cambios de voto estamos masacrando a los tiburones. Eso es una inmensa infamia. Por el contrario, por primera vez se está controlando esa pesca, por primera vez se está regulando la pesca. Lamentablemente, en esta trampa han caído muchos compañeros ecologistas a los cuales queremos mucho. Por eso nos vamos a reunir, porque sí los estimamos. Si supiéramos que hay gente de mala fe, ni le hacemos caso. Vamos a convocar la próxima semana a reuniones con grupos ecologistas para explicarles el decreto, que es extraordinariamente bueno. 2 meses de trabajo consensuándolo, perfectamente técnico, pero la mala fe quiere dar a entender que con eso se ha incentivado la captura del tiburón. Quiero decirles, compañeros, recalcarles una vez más, porque hay mucha mala fe en la prensa, que la captura incidental del tiburón, ¿qué significa esto? Yo estoy pescando picudo, pongo mi línea de anzuelos y de repente cae un tiburón. Esa es la... Por si acaso no es negocio, no es el mejor negocio para los pescadores pescar tiburón, es más negocio pescar picudo, pescar dorado, etcétera. Pero cae un tiburón, pues. Entonces no hay que botarlo. Si no es de especie en extinción, el decreto dice que si es de una especie en extinción, sí tienen que regresarlo al mar. De 56 especies de tiburones que hay, 6 están en extinción. Esas 6 está prohibido totalmente la pesca. Pero los otros 50, si cae un tiburón, bueno, le decimos, aprovechenlo. Siempre ha estado esto vigente. Pero qué absurdo se decía antes. Llévelo a la playa, puede vender la carne, pero las aletas tienen que botarla. Los tiburones tienen 5 o 6 aletas. Las aletas se pueden vender hasta, depende del tamaño, hasta $40 cada una. Pero en todo caso, un tiburón de regular tamaño puede generar unos $140, $120 para el pescador, de los cuales, pues, $80 probablemente es en aletas, más todavía, $100 y $20 en carne. ¿Saben lo que se les decía? Boten las aletas. Vendan el cuerpo, o sea, no estaba prohibido, que se mete esto bien en la cabeza, porque la infamia dice que estaba prohibida la captura, estaba permitida la captura incidental del tiburón. Lo que decían es, vendan el cuerpo, boten las aletas. Y para un pescador artesanal que gana lo mínimo, que vive en un barrio marginal, decirle bota $80 para satisfacer tal vez las aspiraciones ecologistas de ciertos señores y señoritas, por favor, eso es criminal. Señores, con eso, para eso, no cuenten conmigo, no cuenten con el gobierno de la Revolución Ciudadana. Si ser populista es decirle a ese pescador pobre, miserable, que del tiburón que pescó incidentalmente venda las aletas, seremos populistas 100.000 veces. Nosotros no somos traidores a nuestra clase más pobre, compañeros, por algunos sueños de ciertos señores que seguramente ya tienen bien lleno su estómago y dicen al resto, bota las aletas. ¡Qué barbaridad! Entonces, olvídense, como también olvídense de que vamos a tratar como criminales a sencillos pescadores que lo que quieren es llevar un pan a la boca de sus hijos. Ya basta de tanta insensatez, ya basta de tanta irracionalidad, ya basta de tanta locura social, compañeros. ¿Acaso los pescadores artesanales son criminales? Y así se los ha querido tratar. Y resulta que nunca ha habido control. Nunca en la historia se ha allanado casas para tratar de evitar la comercialización de las aletas. Y hace 3 días tuvimos un piquete de policías que vino del Guayas al mando de un extranjero que ya lo estoy haciendo expulsar del país porque yo no voy a permitir que ningún extranjero venga acá a decirnos qué hacer o dejar de hacer, compañeros. Así como decimos que tiene que salir la base aérea de Manta porque no permitimos soldados extranjeros en el suelo patrio y teóricamente es para controlar el tráfico de drogas. yo no voy a permitir que vengan gringuitos de Sea Shepherd o donde sea a decirnos qué hacer y a ponerse a perseguir a nuestros pescadores como criminales, pues. Váyanse a su casa, pues, a ordenar. Aquí en este país, ordenamos los ecuatorianos, compañeros. Me vino un piquete de policía, porque todavía no podemos controlar totalmente a la policía, no nos engañemos. Demasiado tiempo ha tenido influencia el Partido Social Cristiano, en Nebot, Férez Cordero, etcétera. Nos vino un piquete de policía del Guayas, al mando de un canadiense, un extranjero, a allanar tres casas en Manta de pescadores. Cogieron cerca de una tonelada de aletas de tiburón. Filmaron los ecologistas, ¿no? Ellos son gente principio, los demás son criminales, son delincuentes. Seguramente ya tienen bien lleno el estómago. Y sacaron, como que si eso era fruto también del decreto, para que vean la mala fe. Esas eran aletas de tiburón secas, ¿verdad? Sí las vieron, ¿no? ¿Saben cuánto demora secar una aleta de tiburón? Cerca de un mes. ¿Serán aletas de tiburón pescadas cuántos meses? 3 meses, dicen algunos que saben más. Precisamente se la muestra cómo el decreto anterior no servía para nada. Porque ¿qué hacían los pescadores? Como les prohibían comercializar las aletas, sacaban las aletas en alta mar, botaban el cuerpo en lo que se llama aleteo y llevaban, pues, de todas maneras las aletas a la casa. Precisamente esa es la muestra de cómo no se estaba controlando nada. Eso es lo que queremos corregir, pero lo vamos a corregir en forma sensata, no persiguiendo como a narcotraficantes, como a criminales, a nuestra gente, a nuestros pescadores artesanales, a la gente más pobre. Si alguien quiere eso, búsquese otro gobierno. Nosotros no somos traidores, compañeros, y no vamos a hacer caso a las ínfulas de extranjeros o de ecologistas fundamentalistas que seguramente ya tienen lleno el estómago y de un hostel 5 estrellas dicen pateen a los pescadores artesanales. Seamos sensibles con los tiburones, seamos insensibles con la gente, a otros con esos cuentos, pero para que vean la mala fe, para que vean la mala fe. Por primera vez en la historia hay allanamientos con un piquete de policía venido de Guayaquil y al mando de un extranjero. Allanamiento en la casa de pescador. Capturan aletas secas. Nuestro decreto está vigente desde el lunes. 6 días. Esas aletas tienen de 1 mes a 3 meses. Pero dan a entender que es consecuencia de nuestro decreto que ahora se está masacrando a los tiburones. Así es la mala fe. Ahí dicen, ha aumentado la captura de los tiburones indiscriminadamente. ¿Cómo lo pueden saber si no había estadística? Si eso es lo que queremos hacer, la estadística. Ah, es que están viniendo más tiburones a la playa. Por supuesto, porque cuando era prohibido vender la aleta, los hacían el aleteo en alta mar, pues. Ahora sí lo pueden traer a la playa delante de la autoridad, como dice el decreto, cortar la aleta y podemos llevar un registro de cuántos tiburones se capturan. ¿Ustedes saben cuántos tiburones se capturan en Manabí por semana? Ahora, cada tiburón es una estrella de cine, ¿no? Porque sale en primera plana en los periódicos. Ojalá que saquen a los dorados, a los picudos, a la sardina, a todas las especies que se pescan. Ah, no es que el tiburón está en extinción, mentira. No son especies en extinción esas. Ah, es que rompe el equilibrio ecológico. Sí, señor. Por eso estamos controlando su pesca. Dicho sea de paso, en países como Chile, si hay pesca deliberada del tiburón, aquí no. Aquí solo se permite la pesca incidental, ¿verdad? Pero ¿saben cuántos tiburones se pescan por semana en Manabí? Cerca de 1,000. ¿Saben cuántos tiburones anualmente en el mundo se pescan? Cerca de 100,000 millones. Pero nos sacan cada tiburón capturado, es una foto espectacular para decir qué sanguinario este gobierno, ¿no? Qué antiecológico, qué irresponsable. Y todo por votos. ¿Saben cuántas lanchas, cuántas familias artesanales de cada perca artesanal? Unas 22,000 lanchas, 3 familias por lancha, unas 70,000 familias. Unas 210,000 personas de 313 millones de ecuatorianos. Esto lo hacemos por principio, señores. Yo no voy a permitir que a un pescador paupérrimo venga con el tiburón, corte las aletas y quémelas porque yo quiero conservar a los tiburones. Tú muérete de hambre. A otros con esos cuentos, eso no lo haremos, compatriota. En todo caso, a mí sí que vamos a conversar con los ecologistas porque creo que hay gente de mala buena fe que no ha leído el decreto. Este decreto es extremadamente técnico y lo que va a hacer es controlar precisamente lo que antes no se controlaba, como lo ha demostrado la captura de esa tonelada de aletas secas que tienen por lo menos 1 mes de antigüedad, ¿verdad? Ya hemos reforzado los controles para que vean la farsa. En Esmeralda no había un inspector que no trabajaba porque hasta la oficina estaba cerrada, no tenía ni vehículo. Ya me parece que tenemos como 10 inspectores, se están trayendo 4 camionetas para Esmeralda, Manabí, etcétera, para realizar un verdadero control. ¡Ah! ¿Por qué hizo el cambio antes de tener adecuados controles. Primero, que los implementamos rápido. Segundo, ¿quién no sabe que están destrozados todos los controles en este país por la vendaval neoliberal? Estamos reconstruyéndolo. Pero por eso no le voy a prohibir a los pescadores que boten las aletas, pues, que boten el pan de la boca para sus hijos, de un tiburón que ya está capturado y que siempre ha podido ser capturado. Es mentira que hemos permitido que se capture y masacre a los tiburones. Es una gran mentira, una infamia. Díganlo de casa en casa, porque esto sí nos está haciendo daño. Nosotros tenemos una gran base entre la juventud, que es muy idealista, ¿no? Y tiene grandes sentimientos ambientalistas, como este gobierno. Yo soy profesor de economía ambiental, la canciller es ecologista, el director de Semplaz es el único PhD en economía ambiental del país. Hay muchos ecologistas, somos un gobierno profundamente verde. Entonces le están haciendo creer a los jóvenes que hemos traicionado nuestros principios, que lo hemos traicionado a ellos, que hemos permitido a cambios de votos que capturen tiburones. Y ya están los grafiteros que son amigos, yo los creo los filósofos de las calles, con el tiburón dibujadito y cambio aletas por voto, firma Correa. Muy bien, chicos, muy buena la ocurrencia, pero lo están utilizando para perjudicar un gobierno que está al lado de ustedes, que está al lado de los tiburones, que está al lado del medio ambiente, pero en forma justa, en forma técnica, en forma sensata, no visceralmente, siendo sensible con el medio ambiente, pero siendo sensible con nuestra gente también, sobre todo con los más pobres. Entonces esto sí nos está golpeando. Le hemos mandado boletines a la prensa, hemos dado conferencias de prensa, le hemos hecho el cuadro comparativo de lo que dice el nuevo decreto frente al anterior, demostrando que es mucho mejor. Nada sacan. No es que están en campaña contra nosotros. Quieren que perdamos porque saben que con la asamblea vamos a regular los excesos de los medios de comunicación. Entonces, sean ustedes los que comuniquen a los jóvenes que me escuchan, comuníquense entre ustedes. Esto es una gran farsa, es mentira que se está permitiendo la masacre de los tiburones. Por el contrario, por primera vez se va a controlar los tiburones. Alguno dirá, la pesca de tiburones, alguno dirá que no se pesque ningún tiburón. Ah, maravilloso. No hay ningún problema. Entonces compensemos pues a los pescadores. Y le lanzo esta iniciativa para ver quién es quién. Si han visto el amor ahora por el ambiente y por los tiburones que tiene diario El Universo y todos estos diarios que en primera página han sacado casi todos los días los tiburones muertos. Maravilloso, compañero. Hagamos una cosa. Yo derogo el decreto, prohíbo toda pesca de tiburones, pero compensamos pues a los pescadores por la plata que están perdiendo. Son 22.000 lanchas que existen en el país más o menos de pesca artesanal. Suponiendo que cada una coja un tiburón mensualmente, ¿ya? 22.000 lanchas por $100, estamos hablando de unos $2.200.000 que tendríamos que dar anualmente. Hagamos una cosa, está encargado de la página web de la presidencia, pero día tarde mismo ábrame en la página web de la presidencia, www.presidencia.gov.es, una ventanita que diga contribución para la compensación a los pescadores artesanales, ¿ok? Yo me comprometo a... Yo gano 3.200, eso es lo que me llega de sueldo, pero me comprometo a dar 5% de mi sueldo para contribuir a dar esa compensación. Si logramos esos $2.200.000, yo derogo el decreto y lo que hacemos es darle $100 mensuales por lancha a los pescadores artesanales. Y les prohibimos totalmente que hasta la pesca incidental del tiburón, es decir, que si agarra un tiburón lo regresen al mar, ¿ya? Vamos a ver cuánto da Diario El Universo, porque está lleno de billetes. Vamos a ver cuánto dan los Pérez. Vamos a ver cuánto da Emilio Palacio, que es el que dirige toda esta campaña contra nosotros, que inclusive comparte el color de sangre con los tiburones, ¿no? Es decir, negra, ¿verdad? Vamos a ver quién es quién en este país. Vamos a ver todos estos ecologistas que dicen, denle palo, metan preso a los pescadores y salvemos a los tiburones. Les insisto, yo derogo el decreto si reunimos el dinero que mensualmente necesitamos para compensar. Decirle, no cojan tiburones, pero van a tener esta compensación. Porque linda la gracia, pues, compañero. No cojan tiburones y muéranse de hambre. Yo quedo como bien, el chico listo y divertido, que tiene amor por el ambiente, y ustedes muéranse de hambre. Ya basta de esa barbaridad. Entonces, les insisto, vamos a ver quién es quién, ¿eh? El próximo sábado les diré quiénes se propusieron aportar para evitar que se coja ningún tiburón, para que yo derogue el decreto, pero para compensar a los pescadores artesanales. Vamos a ver si Diario El Universo, con todo su espíritu ambientalista que ha demostrado en los últimos días, nunca antes había demostrado eso, pero ahora es ecologista extremo, ¿verdad? Comercio, Diario Hoy, Teleamazonas, TC, Coavisa, etcétera. Vamos a ver cuánto contribuyen. Vamos a ver quién es quién. Porque si no es muy fácil decir, no pesquen tiburones, muéranse de hambre y yo estoy feliz con mi conciencia. Lo mismo querían hacer a nivel de petróleo. No explotemos el Yasuní, dejemos el petróleo en tierra, porque hay que cuidar el Yasuní, no hay que cortar un solo árbol, maravilloso. ¿Y cómo damos educación, salud, vivienda, trabajo? Noviembre pasado aprobaron ustedes aumentar 0.5% anualmente en salud, 0.5% anualmente en educación, hasta alcanzar el 3% del PIB, Producto Total del País, en salud, 6% del PIB en educación. ¿Saben cuánto significa eso para los próximos años? 2.000 millones de dólares. Y esta es otra de las grandes contradicciones, ¿no? Eso implica aumentar el gasto público. Pero la gente dice, no se aumenta el gasto público, ya tenemos a todos estos buitres de siempre que solo les interesa pagar deuda. Está aumentando el gasto público. ¿Y cómo cumplimos el mandato de noviembre? Que dijo que hay que dar más plata a educación y salud. Pongámonos de acuerdo. Pero en todo caso, hay que dar cerca de 2.000 millones en los próximos años para cumplir el mandato popular del 26 de noviembre. ¿Se acuerdan que les consultaron sobre educación y salud? Eso implica dar 2.000 millones más en los próximos años. ¿De dónde vamos a sacar? Entonces es bonito decir, no toquen petróleo, moratoria petrolera, no se haga nada. Y el dinero, pues, para el desarrollo del país. Por eso hemos dicho, y nos lo dicen muchas veces los extranjeros, que ya depredaron su medio ambiente. Incluso nos ponen presa a nuestra gente por no tener documentos. Y que su nivel de vida depende del oxígeno que genera el Yasuní, la cuenca amazónica. Porque sin ese oxígeno todos moriríamos. Entonces, ¿qué le hemos dicho? Maravilloso, señor. Yo le mantengo el petróleo en tierra. Esto no hubiera dado unos 700 millones de dólares anuales. Pero me tienen que dar al menos la mitad. Porque linda la gracia. Nos exigen solo sacrificios. Además que de este bien nos beneficiamos todos. Lo mismo le digo a los medios de comunicación con tan profundo sentido ecologista y a estos ecologistas fundamentalistas que seguramente tienen la panza ya bien llena. Les digo, yo prohíbo, derogo el decreto, señores, pero contribuyamos todos para mensualmente tener esos 2.200.000 dólares para compensar a los pescadores artesanales por la pérdida que le estamos infligiendo. ¿Estamos de acuerdo? El próximo sábado les indico quién es quién. ¿Cuántos se han anotado para contribuir? Si no lo han hecho, son unos grandes farsantes que lo único que quieren es que el peso de sus aspiraciones, que todos los tiburones naden libres, maravilloso, yo también quiero, pero también quiero que mi gente coma. Todo el peso de sus aspiraciones lo quieren hacer caer frente a los más pobres. Espero Diario del Universo, vamos a ver cuánto donan ustedes, los Pérez, Emilio Palacio, etcétera. Ustedes son los que más duro nos han hecho y corruptamente, deshonestamente, han tratado de hacer creer que la captura se ha disparado desde que yo firmé un decreto, cuando lo que busca ese decreto es controlar los tiburones. Pero insisto, derogo el decreto, pero vamos a ver con cuánto aportan para darle la compensación correspondiente a los pescadores artesanales. Bien, compañeros, aquí se acabaron los farsantes, a nosotros no nos van a milanar ni nos van a confundir, compañeros, sabemos muy bien hacia dónde vamos y lo que queremos hacer. Y es bueno que este país conozca quiénes son los farsantes, quiénes son los que arman infamia, para tratar de perjudicar a un gobierno que lo único que busca es el bien común.